Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio cultural que lo dedicamos para todos nuestros oyentes que ya están conectados con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Hoy ya podemos observar el astro rey que hace su presencia en la capital de los ecuatorianos. Hoy Quito parcialmente nublado, amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados centígrados. Es así como se presenta el clima acá en la capital de los ecuatorianos. Hay una probabilidad de lluvia de un 10%, pero sí habrá un intenso sol. Así que, mis estimados amigos, vamos a ver si establecemos también contacto con el INAMI más adelante en unos minutitos para saber qué es lo que nos depara el tiempo aquí en la capital de los ecuatorianos y en todo el país. Mientras tanto, Darío, ¿nos recuerdas el pico y placa para qué dígitos corresponde el día de hoy? Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Estamos ya preparados, listos y preparados para acompañarles en estas dos horas de programación. Estamos cerrando ya la semana este viernes 15 de junio, mediados de el sexto mes del 2018. El pico y placa para este día de hoy impide la circulación vehicular de aquellos vehículos o automotores cuyo último dígito en su placa sea 0 o 9 desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde desde las 16 horas a 19 horas con 30. Así que tenga muy en cuenta estas medidas. Existen parqueaderos, usted los puede dejar en el condado, en la calle La Esperanza y Mariscal Sucre, Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Puede dejar su vehículo ahí, son predios de la municipalidad y de esta manera se evita las sanciones del pico y placa. Vamos ya con el reporte de tránsito en nuestra ciudad, en nuestra capital. En este momento les señalamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer que tengamos mucha precaución por un accidente de tránsito que se encuentra cerrado el carril izquierdo en el sentido norte-sur sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de la comuna. Ahí podemos observar las imágenes, se trata de una colisión que implica tres vehículos, están sobre el carril izquierdo de esta avenida. Así que usted puede tomar otras vías alternas si lo necesita, si no, tener un poco de paciencia para poder llegar a su lugar de destino. Esto en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de la comuna, en el sentido norte-sur. Es importante, mis estimados amigos, ante esta situación recordarles, por favor, no se pegue mucho a los vehículos. Hay circunstancias en las que no respetamos la ley. ¿Cuánto tiene que separarse de un vehículo a otro? 3 metros. Si bien es cierto, usted en horas de la mañana quiere apurarse un poquito, hay choferes muy responsables que dejan estos espacios y sin embargo los que están apurados vienen y se meten en ese lugar y ya no hay nada que hacer. Producto de esto es lo que se da las colisiones. Así que, mis estimados amigos, siempre atentos, por favor. Este es el llamado que les hacemos y mientras tanto me parece que ya tenemos al INAMI No, nos dicen que todavía no. Vamos a ver si en estos minutos ya se ponen en contacto y conocemos qué nos depara el tiempo a nivel nacional. Mientras tanto, vamos hasta la página de EQ911 Quito. Dice, todas las rutas y carreteras de Pichincha, Napo, Llorellana están habilitadas al tránsito vehicular y no presentan novedades. Mis amigos, qué bueno que esto sea así. La invitación es para que usted, mientras conduce, no utilice el celular y también, por favor, le invitamos a que respete las señales de tránsito, utilice el cinturón de seguridad. Eso es muy importante porque hay que recordar que cuando usted sale tiene un destino y usted tiene que llegar a ese lugar gracias también a ese talento que usted pone durante todo el tiempo de la conducción. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, y por acá tenemos en esta página que nos indican que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Mis amigos y amigas, buen viaje para todos y cada uno de ustedes. Es importante también decirles que sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Todos y en la página www.casadelacultura.gov.es. Ahí estamos para compartir con ustedes la información cultural de este noticiario 113 en lo que va del año. Ya está habilitado también los contraflujos de nuestra ciudad. El contraflujo activado en el centro histórico desde la avenida Rodrigo de Chávez por la 5 de junio hasta la calle Venezuela ya está listo. Lo mismo sucede en el contraflujo de la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte desde la avenida Napo hasta el Coliseo Rumiñahui. Más adelante también tendremos ya novedades de lo que sucede en el túnel de Huayasamín, donde siempre se habilita ya el contraflujo. Bueno, y antes de irnos con los titulares de la información, ya está ahí el INAMI conectado con nosotros para que usted tome nota qué va a pasar durante este fin de semana con el tiempo aquí en Quito y también en el país. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Bueno, al parecer, hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Fabio Belacanzón del Instituto de Meteorología. ¿Nos repite, por favor, su nombre? Fabio Belacanzone. Fabio. Sí. Bueno, queremos conocer qué depara el tiempo para el día de hoy aquí en la capital de los ecuatorianos. Sí, el día amanece con poca nubosidad. Esa nubosidad se va a incrementar en las siguientes horas. En la tarde vamos a tener un cielo mayormente nublado en cortos lapsos de tiempo y también presencia de alguna lluvia de muy corta duración y en forma aislada, concentrada prevalentemente en la zona sur de la ciudad, eso para el día de hoy. Después, para el fin de semana, tendremos un cambio, porque bueno, van a fortalecerse los vientos y ya no habrá posibilidad de eventos de lluvia, como lo decimos nosotros, de tipo convectivo, o sea, con tormentas o de fuerte intensidad, sino solo podemos tener el sábado ocasionalmente algunas lloviznas muy aisladas y muy débiles, pero prevalecerá con cielo parcialmente nublado, entonces tendremos sol a lo largo de todo el día, e intervalos también con nubosidad, pero lo que prevalecerá también será condiciones soleadas de buen tiempo, que aún mejor será para el día domingo, y temperaturas bastante elevadas en horas del mediodía. ¿Esto significa que también ocurrirá algo parecido a nivel del país? No, aquí la variabilidad que tenemos en las regiones naturales del Ecuador es mucha, entonces eso es un análisis para Quito, en detalle para Quito, que se puede también de alguna forma tomar en cuenta para todas las provincias que son de Carchi, Imbabura, la Tacunga, de alguna forma, pero ya para otras provincias son un poco distintas las condiciones, tendremos más lloviznas, sobre todo en la parte de Tungurahua y Azuay y Loja en esos próximos dos días y mayor cobertura nubosa. En cambio, la región oriental tendrá lluvias bastante persistentes y de moderada a ocasionalmente fuerte intensidad en todo lo que es pie de cordillera oriental. Hablamos de ciudades como Macas, Puyo, Tena y también Nueva Loja, y la parte litoral tendrá un cielo nublado en las mañanas con una disminución de nubosidad en horas del día y solo la parte norte podrá tener alguna precipitación, sobre todo en las provincias de Esmeraldas, parte baja, parte occidental de la provincia de Pichincha y Santo Domingo, básicamente eso es lo que se espera. Fabio, ¿cuáles serían las recomendaciones para la comunidad ecuatoriana durante estos días ante la presencia de sol y lluvias? Bueno, las recomendaciones en cuanto a lluvias serían, sobre todo, como decía, de la parte amazónica, la parte oriental, sobre todo esa parte de la estribación de cordillera oriental. Entonces, bueno, evidentemente podemos tener bancos de niebla, por lo que se recomienda mucha precaución en las vías, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre los vehículos. Evidentemente no es bueno para pasar el fin de semana en esa zona, a menos de que estrictamente sea necesario, y porque también podemos tener algún pequeño deslizamiento, movimientos de masa que incluso podrían obstruir la carretera en esa zona nomás. En cuanto a la región sierra, pues se recomienda tomar precaución en cuanto a la radiación ultravioleta, que será muy alta o incluso extremadamente alta en las horas entre las 10 y la 1, las 2 de la tarde. Por eso, protegerse, así como siempre lo estamos recomendando en nuestras redes sociales, estamos haciendo esa campaña para sensibilizar, digamos, la opinión, la conciencia general, digamos, sobre el tema de la radiación ultravioleta. Para la parte litoral no hay recomendaciones en específico, porque pues las condiciones van a estar muy muy agradables. Como digo, no vamos a tener temperaturas muy altas en el día, no vamos a tener precipitación más allá de esa pequeña parte norte de la región. Entonces no hay muchas recomendaciones, sin embargo se puede, yo creo, disfrutar muy bien este fin de semana en esa región. Queremos agradecer a Fabio del Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, por habernos compartido esta información para que usted tome cuenta el día de hoy, el fin de semana. Muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13. Nos vamos ya con lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa les contamos que 26 tortugas de las Islas Galápagos llegan desde Perú. Proyecto de educación ambiental Guardianes del Planeta en la Tierra de Niños y Niñas inicia en la provincia Sáchila. Con varios retos nacionales y regionales, Ecuador asumirá la presidencia del Parlamento Andino. La experiencia del Museo Nacional del Ecuador se comparte en Colombia. La danza argentina y tropical llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrea Tapia y Darío Pantosín, directores de comunicación del FLAC, del Festival Latinoamericano 2018, realiza una evaluación sobre los resultados de este festival. Este domingo 17 se vivirá en la Casa de la Cultura el Inti Raymi con lo mejor de la música y la danza. Y la obra Las Furias se presentó en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles estaremos mostrando más adelante. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15, y en nuestro segmento de opinión contaremos con la presencia de nuestros invitados en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Con quién, Darío? Estaremos con Lana Greco, concertista y maestra de violín, nacida en Rusia. Ella presentará un concierto en la sala Jorge Casa próximamente, y vamos a hablar sobre su trayectoria, su música y lo que ha preparado para ese concierto. Y también contaremos con la presencia de los representantes del grupo Tradiciones del Ecuador. Con ellos vamos a hablar sobre el evento Inti Raymi que se va a desarrollar en Argelia. Detalles de la subasta artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también serán dados a conocer por Álvaro López, subdirector de Bienes Incautados del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 7:16, 7:16, tiempo para irnos ya con el detalle de la información. En el país. Arrancamos con la información del país. En esta ocasión se origina en el sector internacional. Un grupo de 26 tortugas terrestres de Galápagos fue repatriado desde Perú hacia el Ecuador tras ser retenidas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del vecino país el 17 de abril del 2017, producto del presunto tráfico internacional de especies. Estas tortugas son parte del grupo de 29 quelonios retenidos por las autoridades peruanas, dos de las cuales fallecieron durante el presunto tráfico y posteriormente una más por causas naturales. La dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente hizo el acercamiento con las autoridades peruanas para realizar los análisis genéticos y confirmar que se trata de tortugas terrestres gigantes de las Islas Galápagos, que al ser especies protegidas bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, se debía cumplir con los procedimientos internacionales para su retorno al archipiélago ecuatoriano. Esta semana, tres guardaparques de la Dirección de Parque Nacional Galápagos viajaron a Perú, donde se encontraban en el zoológico Cecilia Margarita en Piura, para iniciar el traslado hacia Lima, posteriormente a Quito y Galápagos. El cumplimiento de los procedimientos de ley fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Embajada del Ecuador en Perú, Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos y Secretaría Nacional de Aduanas con el apoyo del Gobierno del Perú a través de la Superintendencia Nacional en Aduanas y de Administración Tributaria, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. De acuerdo a los requerimientos de las autoridades, las tortugas permanecían bajo un protocolo de cuarentena y exámenes veterinarios para descartar enfermedades previo a su retorno al país. Cajas de madera especialmente diseñadas para la transportación de las tortugas con edades estimadas entre los 3 y 5 años fueron empleadas en el periplo de 3 días que durará la operación hasta su arribo final a Galápagos. El guardaparque Cristian Sevilla, responsable de la conservación de los ecosistemas insulares, explicó que al llegar a Galápagos las tortugas permanecerán mínimo 180 días en un corral especialmente construido en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la isla Baltra. El corral que acogerá a las tortugas durante el periodo de cuarentena está construido sobre 16 metros cuadrados, tiene una jaula exterior que impide que cualquier vertebrado, iguanas, lagartijas y otros, se acerquen a las tortugas, y otra interior con todas las condiciones de temperatura y sombra que necesitan para su bienestar. Además, está recubierta con malla para evitar el ingreso de invertebrados. Este corral tiene un área de bioseguridad en donde se mantendrán los materiales y equipos utilizados por los guardaparques que cuidarán a los quelonios. La cuarentena permitirá que los reptiles eliminen semillas al tiempo que serán analizados para descartar posibles riesgos de contagio antes de la reinserción en su hábitat y proteger a las poblaciones de tortugas del archipiélago. En Perú continúa abierto el proceso relacionado con el presunto tráfico de esta especie, así como la investigación impulsada por la Fiscalía. Fuente: Ministerio del Ambiente. Bueno, tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina ya tenemos las 7 de la mañana. A ver si nos ayudan por acá. Son 7 de la mañana y 21 minutos. 7 de la mañana y 21 minutos. Noticias importantes entonces para el patrimonio natural de nuestro Ecuador. Podemos recuperar estas especies muy importantes para nuestras Islas Galápagos. Y cambiamos de tema, Laura. Ecuador será el nuevo presidente del Parlamento Andino. Nuevos retos y perspectivas se abren para este organismo regional. El Parlamento Andino del Ecuador, representado en la vicepresidencia por Mireya Cárdenas y los parlamentarios Hugo Quiroz, Pamela Aguirre, Fausto Cobo y Patricia Terán, han cumplido su primer año del periodo 2017-2021. En dicho año han desarrollado 25 sesiones plenarias y 3 sesiones extraordinarias, así como sesiones solemnes en las ciudades de Riobamba, Ibarra, Santo Domingo, Ambato y Tulcán. Para lo que resta del trabajo a futuro, cabe señalar que Ecuador será quien asumirá la presidencia del organismo, una vez que concluya la presidencia de Chile. Para el parlamentario Fausto Cobo, esta es una oportunidad para que Ecuador incluya en la agenda de trabajo temas de interés nacional. Por consiguiente, la política tiene que tener una relación directa con la estrategia. Y la estrategia es eso, la utilización del poder en una agenda, en una prioridad, en un espacio, en un tiempo. En ese sentido hemos conversado y estamos de acuerdo, sea cual sea el presidente. Porque la representación es lo que significa la política internacional. También se dio a conocer la agenda de actividades que maneja el Parlamento Andino en nuestro territorio. Su vicepresidenta Mireya Cárdenas señaló que el próximo miércoles 20 de junio tendrán reconocimientos en la Asamblea Nacional a gestores culturales. Ahora hemos tomado la decisión en plenaria la Oficina de Ecuador de reconocerle a Osvaldo Guayasamín por toda la obra que él tiene y por todos sus valores y sus principios para la construcción de la patria grande. Jáchigua también es impresionante todo lo que ellos tienen para presentarnos, todo lo que ellos han recogido, los elementos culturales que ellos han recogido. De su parte, el parlamentario Hugo Quiroz señaló que otro tema a tratar es el de la educación superior, pues a su juicio a nivel nacional e internacional se debe replantear los profesionales que demanda el desarrollo de los países. En cuanto a movilidad humana, han reanudado un proceso con los parlamentarios europeos. Para ello, han debido hacer la firma comercial con la Unión Europea, el pasaporte biométrico y han hecho las gestiones necesarias para que el próximo año exista la posibilidad de que Ecuador cuente con una visa Schengen. Durante este año se enfocó el trabajo en los ejes de armonización legislativa, participación ciudadana, fortalecimiento de la integración regional y control político. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Importante información que podemos compartir con ustedes y que, como siempre, les invitamos a que se conecten a 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Recuerde que a partir de las 7 horas con 30 hasta las 8 de la mañana, micrófono abierto para usted en nuestro segmento de Contacto Ciudadano para que haga conocer las actividades que desarrollen cada uno de esos sectores. Vamos con más información. Por supuesto, con la participación de aproximadamente 700 jóvenes de 15 unidades educativas, el Ministerio del Ambiente junto con el Ministerio de Educación realizaron la presentación del programa de educación ambiental denominado Guardianes del Planeta, Guardianes del Planeta en la Tierra de Niños y Niñas. Esta iniciativa permite a la comunidad educativa conocer sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales dentro y fuera de las instituciones educativas, lo cual busca generar espacios donde los principales protagonistas sean los estudiantes en la implementación de acciones que garanticen la protección y conservación de nuestros recursos naturales. Luis Reyes, director distrital del Ministerio de Educación, resaltó la importancia de este tipo de actividades que permiten vincular a los jóvenes de forma activa en el arduo trabajo que representa mantener nuestro ambiente sano para vivir en armonía con la naturaleza. Por su parte, Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, señaló que los niños y jóvenes son los mejores aliados en la gestión ambiental de Santo Domingo de los Áchilas. Con su ayuda lograremos reverdecer Ecuador. Esta actividad se enmarca en la declaración de junio como el mes del ambiente realizada por esta cartera de Estado. El programa Guardianes del Planeta en la Tierra de Niños y Niñas se ejecuta bajo el eje de educación ambiental de la intervención emblemática Reverdecer Ecuador, iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y 27 minutos, la experiencia del reciente proceso de renovación del Museo Nacional del Ecuador, conocido también como el MUNA, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, será compartida con estudiantes de la Universidad de los Andes de Colombia. Este jueves, en una reunión virtual dentro del curso Museums and Exhibitions Multidisciplinarios y Profesionales Environments, dictada por el profesor italiano Peppino Ortoleva. Ortoleva, académico, curador, historiador y profesor de la Universidad de Turín, visitó las instalaciones del Museo Nacional del Ministerio de Cultura y manifestó su interés en el nuevo proyecto museológico, motivo por el cual invitó a Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social de esta cartera de Estado, a un diálogo virtual con estudiantes y profesores del curso para compartir la experiencia ecuatoriana del museo junto con el experto Carlos Betancourt, quien habla de la reapertura de la Sala de Memoria y Nación del Museo Nacional de Colombia. El curso Museos y Exposiciones, Entorno Multidisciplinarios y Profesionales, que se desarrolla hasta el 30 de junio, aborda el potencial de los museos con miras a su importancia en la vida cultural de las ciudades y está dirigido a creadores de contenidos, diseñadores de espacio, creadores virtuales, multisensoriales, además de operadores culturales. Fuente: Ministerio de Cultura. Bueno, amigos, tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 29 minutos. Hacemos una pequeña pausa y al volver estamos con más información. Haremos un repaso por todo lo que sucede en cuanto a arte y cultura se refiere en los núcleos provinciales de esta institución. Así que ya regresamos, no se despegue de los 100.9 FM y 940 AM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazmiño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazmiño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación

son una clase semanal de 2 horas. Las clases tienen un cupo limitado y se requiere inscripción previa. Para mayor información, usted puede contactarse al número 09-85-96-5580. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:36, enseguida nos vamos con un contacto ciudadano preparado por nuestro compañero Alex Mora. Cultura. Esta mañana nos acompaña Jessica Roborríos nuevamente porque trae su exposición, lo que es, lo que representa, lo que significa Urinchillo, cultura y tradición. Jessica, cuéntanos ahora, vienes con esta exposición, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por la invitación y justamente la exposición de Urinchillo, cultura y tradición se traslada al sector de Sangolquí en San Rafael. Va a ser en el Centro Cultural Eduardo Kigman el día de hoy a las 7 de la noche, justamente con la inauguración. Espero contar con la presencia de todos ustedes para esta inauguración. Jessica, cuéntanos en la parte de lo que tú presentaste acá en la Casa de la Cultura, ¿cuál es la diferencia, cuál es la composición de lo que presentas ahora, ya más cerca de lo que es precisamente Urinchillo en el sector de San Rafael? Justamente es, como se trata de Sangolquí, llevé esta propuesta para el sector de allá mismo, para que toda la gente se apropie y conozca la cultura de Sangolquí, que se adentre en la cultura y que cada vez forme parte de ella. Podemos hacer una evaluación del trabajo que realizaste acá en la Casa de la Cultura, que fue por varios días también, y que nos cuentes quién te visitó en esos días. Bueno, la propuesta fue para un público tanto nacional como extranjero. La verdad que en el tiempo que estuve aquí justamente en Casa de la Cultura, yo sentí que hubo mucha acogida y justamente para el público espectador que yo deseaba. Hubieron personas extranjeras que le llamó mucho la atención y me preguntaban que dónde era este sitio. Le preguntaban, por ejemplo, la particularidad de cada una de las fotografías. ¿Cómo fue eso? Me preguntaban acerca de dónde queda, qué sitio era. ¿Dónde fue tomada esta foto? ¿Dónde fue tomada? Me preguntaban más la localización de cada una de ellas. Y en cuanto a lo cultural y tradicional, que en qué fecha se realizaba. Bien, ¿cómo fue el criterio, lo que se llevaron también las autoridades del instituto donde tú estás, el Instituto Cordillera? Se llevaron una buena perspectiva, se podría decir, ya, acerca de esta exposición, ya que no precisamente la llevé a Sangolquí, sino primero aquí a Quito y luego a Sangolquí. Entonces, se llevaron una buena perspectiva acerca de la exposición realizada. Y eso era parte también de la finalización de tu carrera, el trabajo de finalización de carrera. ¿Cómo quedó el tema? De hecho, en esta semana ya tendría la exposición final, que también va a formar parte la exposición que voy a hacer el día de hoy a las 7 de la noche. Es parte de la calificación. Es parte de la calificación, ya que todo lo que hice, todo lo que realicé va a estar expuesto en la defensa, se podría decir. Cuéntanos detalles de lo que va a ser el evento de esta noche, quiénes te van a acompañar, cómo se va a desarrollar este tema ya ahora en otra localidad, ¿no? Claro, va a ser en este ambiente del Centro Cultural Casa Kigman, es un ambiente muy acogedor. Cuéntanos de eso, de la sala Eduardo, el lugar. El lugar va a ser en la sala Los Guandos, o sea, se dividen por salas y esta sala es propiamente para realizar ese tipo de exposiciones. Este centro cultural pertenece al municipio de Rumiñahui, igualmente para hacer algún tipo de exposiciones, pintura, fotografía y cosas así. Y precisamente entendemos que esto se da por tu nexo, tu conexión con las autoridades del GAT de allá, ¿no? Justamente, porque se trata del mismo sector de ahí, de Sangolquí. Jessica, ¿cómo has visto la recepción de tu exposición en cuanto a la gente de Sangolquí, a los más cercanos, a quienes dicen esto me pertenece a mí? Se podría tomar de dos sentidos en ese punto, ya que hay personas que se interesan bastante en la cultura, en cambio hay otras personas que, o sea, no precisamente se interesan bastante, sino que dicen, oh sí, ya conozco, pero en sí no conocen la cultura, la riqueza de cultura que posee este sector. Cerremos esta comunicación con tu invitación para el público en general para esta noche. Detállales el lugar, cómo llegar, porque muchos van a salir desde Quito, y la hora del evento. Bueno, los invito a la inauguración de Urinchillo Cultura y Tradición, que va a ser el día de hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Eduardo Kigman, que está ubicado a 100 metros del Monumento a la Sed. Los invito, va a ser una noche espectacular, van a estar igual algunos artistas y los espero. Bien, tuvimos entonces, amigos oyentes, esta invitación de parte del artista Jessica Robo Ríos sobre la exposición Urinchillo Cultura y Tradición esta noche en el Centro Cultural Eduardo Kigman, ubicado en San Rafael. No se lo pierda, seguimos con más. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Gracias por esta invitación y esperamos que ustedes también puedan participar de este evento hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural Eduardo Kingman en Sangolquí. Y pedimos a Alex que continúe porque el siguiente reporte es de nuestro compañero, quien con un gran impacto terminó el quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, conocido como FLAC 2018, de nuevas sedes, inclusión de film, cortos, documentales y por supuesto dentro del cartel 2, producciones ecuatorianas de renombre. Hoy conoceremos la evaluación de este evento de parte de los directores de comunicación Andrea Tapia y Darío Pantosín. El quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLAC 2018, puso en la gran pantalla un total de 41 largometrajes de diferentes países y con la participación de directores, productores y realizadores. Este espacio nace con la necesidad de tener un espacio formal y masivo para proyectar las mejores películas de la región, un espacio donde se pueda observar películas latinoamericanas. Existen festivales en Ecuador, pero son para ver películas de todo el mundo. Un espacio como este no existía. Para los organizadores, en el aspecto comunicacional en cuanto a estadística, llegaron 82 films y fueron seleccionados 25 en competencia. Van hacia la diversidad en historias, en temáticas y formatos. Se presentaron en animación 2D, 3D, historias de dramas, comedias, historias, entre otros. Se buscó apuntalar hacia una calidad en base a rigores técnicos, cinematográficos, pero sobre todo hacia la diversidad. Se destaca que con este festival, el cineasta ecuatoriano ve como un punto de partida para su círculo de difusión y un espacio en donde se pueda difundir de manera masiva el cine latinoamericano. Realizamos una evaluación junto a la directora de comunicación del FLAC 2018, Andrea Tapia, y Darío Pantosín, director ejecutivo de comunicación del FLAC, nos detallan su punto de vista. Para Andrea, hubo cambios significativos con relación al último festival. Nos parece que ha habido gran participación del público en este festival. Hay que recordar que el festival anterior fue más largo, duró 10 días, este festival duró 6. Y bueno, pues tomando eso en consideración, yo creo que ha sido un festival muy exitoso. Se agregaron, como habíamos comentado en la anterior entrevista, 2 sedes, Comanda Parque Urbano y 8 y medio. En total tuvimos 7 sedes, 14 países representados, 41 largometrajes, 28 cortometrajes. Fue una competencia pues bastante reñida. Andrea Tapia destaca el arduo trabajo que desarrollaron en cuanto a comunicación y que les dejó resultados satisfactorios. Estamos muy orgullosos de lo que se llegó a hacer en cuanto a comunicación, como decíamos, logística, programación, invitados especiales, que tuvimos 7 invitados estupendos que estuvieron conversando con el público después de las proyecciones, entre ellos actores, directores. Así que estamos muy, muy contentos. Uno de los objetivos es que se mire a este festival como un referente del país. Así destaca el director ejecutivo de FLAC, Darío Pantosín. Este año se realizó todo el festival en 6 días y fue solo en Quito. Aproximadamente llegaron como a los 12.000 espectadores, entonces estamos muy alegres de eso. Aparte, todos los invitados internacionales disfrutaron muchísimo del país. Creo que eso es bien importante, mostrar a la gente que viene de otros lados para que difundan, ¿no?, de esa forma, y el festival se convierta como en un referente para que vean el país cuando visitan. El trabajo de comunicación engloba en general todos los detalles de un evento, muchas veces parece invisibilizado. creo que es la parte como más hermosa, pero también es complicado. Claro, nosotros nos estábamos riendo durante todas las comunicaciones porque, bueno, ahora con estos temas digitales y todo eso, nosotros a pesar de que ponemos explicando toda la situación de todo el festival, la gente igual pregunta como que ¿cuándo es? ¿En dónde es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Como que si todo lo que escribimos no existiera, ¿no? Pero igual esta es parte como jocosa de todo este proceso. Con la cantidad de asistentes a los diferentes eventos, se cumplió con la meta, pese a que de todas formas existieron críticas. El día de la inauguración fue una grata sorpresa ver que inclusive más de 2.000 personas intentaron entrar en esa noche. Sabemos de algunos que no lograron entrar ese día y estaba pues a reventar la sala. Creo que la película también agradó al público. Claro que hubo crítica de todos modos. Una lista grande formó parte de los galardones en el cierre de este festival. Por supuesto, hubo un premio para el talento ecuatoriano. En la categoría de mejor largometraje latinoamericano, ganó la película La Casa Lobo de Joaquín Cosiña y Cristóbal León como mejor actriz, para Liliana Viamonte de la película Medea, o mejor actor de Humberto Busto de la película mexicana Oso Polar. Hubo el premio a mejor fotografía para la película de Las Herederas, dirigida por Marcelo Martínez y fotografiada por Luis Arteaga. Y pues el cine ecuatoriano, la mención de honor, premio del público, premio es Agujero Negro, dirigida por Diego Arau. Una película ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Cambiamos de tema para contarles que este domingo 17 de junio la Casa de la Cultura Ecuatoriana se une a los festejos por el Inti Raymi con música y danza. Como cartelera especial estarán presentes las agrupaciones Ajiku Warmi, Kitumbe Danza, Inti Quilla, Guaira, Chasqui Danza, con un repertorio de danza nacional, y como invitados especiales tendremos la participación de Uyari de Quito y Matkaru desde Cayambe. El Inti Raymi, que en quechua significa fiesta del sol, antiguamente se llamaba Wawa Inti Raymi, fiesta del niño sol. Es una ceremonia incaica y andina celebrada en honor del Inti, el dios del sol, que se realiza cada solsticio de invierno, es decir, el 24 de junio en el hemisferio sur. Los actuales pobladores de los países andinos, con la presencia de visitantes nacionales y extranjeros, continúan realizando esta tradición. Ahora se considera una ceremonia de interés turístico. Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas de legado incaico, algunas de estas asentadas en partes del antiguo territorio inca, en el Ecuador, Colombia, Perú y el norte argentino. Varias agrupaciones se han unido para celebrar la fiesta del Inti Raymi, con música y danza. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Arte y Cultura. El mismo se dará este próximo 17 de junio en el Teatro Nacional a partir de las 10 de la mañana. El marco musical de este evento lo integran agrupaciones como Ajigu Warmi, Kitumbe Danza, Intiquilla Guaira, Chasqui Danza, con un repertorio de la danza nacional, y como invitados de especiales Uyari de Quito y Matkaru desde Cayambe. En el caso de Ajigu Warmi Danza, es una agrupación dancística integrada por mujeres que llevan en el arte desde hace 12 años en el sector de la Argelia. Están dirigidos por la maestra Norma Tuapanta. Kitumbe Danza Ecuador es una agrupación creada en los interiores de la Unidad Educativa Municipal Kitumbe. Cuenta ya con 10 años de trayectoria. Llevó la bandera tricolor por varios países como Perú, Colombia y Brasil. Preparan ya su próxima gira a México. Chasqui Danza, agrupación del sur de la ciudad, cuenta con 8 años de trayectoria. Están dirigidos por la maestra Gabriela Lahuasi. Intiquilla Guaira, en cambio, dirigidos por el maestro Byron Mendoza, tienen 9 años de experiencia. Han llevado su trabajo a nivel nacional e internacional con ritmos netamente nacionales. No se lo pierda, esta fiesta tradicional, el Inti Raymi, este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y a propósito de hablar de este evento que les esperamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para desarrollar Domingos en Familia, también les queremos hacer la invitación para Domingos de Casa Abierta este 16 que se desarrolla en Cotocoja. Así que atentos para que para que todos puedan participar de estas actividades y disfrutar de la música y de esta propuesta que realizan nuestros compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más información, nos regresamos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde la obra Las Furias se presentó anoche en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En contexto, en escena, demuestra cómo una persona pasa de la locura a la cordura. Toda su vida, lo que realiza en lo cotidiano, la típica rutina incómoda, hacen del ser humano que se encierre en su mundo, se aferre al materialismo y de esta forma nace Las Furias. Las Furias es una obra basada en las erinias de la mitología griega. En este espacio se consideraban las diosas más poderosas de la tierra. Este proceso brinda un acercamiento a un tema extremadamente delicado, como lo es el trastorno mental, la locura y una crisis dentro de lo social, que tiene como representantes a tres mujeres, tres damas empoderadas. En contexto general, Alba, Elba e Hilda, al verse afectadas, juzgadas, violentadas entre los ojos de la sociedad y de quienes atienden su salud en un centro psiquiátrico, deciden tomar venganza. A las tres se las juzga aduciendo que están locas. El eje de esta obra se lo maneja con humor negro y aplicando lo que significa como concepto el teatro de lo absurdo. El grupo La Lumbrera nace en el año 2002 por iniciativa de varios egresados de la Escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador. Todo con la finalidad de crear espectáculos escénicos donde se consolide un grupo de comunicación, arte en escena. Es de allí donde La Lumbrera Teatro afianza sus objetivos y decide trabajar en pos de la promoción y producción cultural de sus trabajos escénicos y compartir también capacitaciones a niños, adultos y jóvenes de diferentes sectores sociales de nuestro país. Entre los principales desarrolladores de esta obra está Daniel Vadillo, licenciado en artes, experto en dirección en actuación, Sara Albán, licenciada en actuación, y Sandra Benalcázar, actriz de teatro, cine y televisión. Acompañamos la primera presentación de esta obra. Desde la sala El Triciclo, conversamos con Daniel Vadillo. Él nos detalla cómo fue el trabajo de preparación para el desarrollo de esta obra. Nosotros estamos ya empezando una temporada, lo estrenamos el trabajo hace un mes aproximadamente y empezamos pues este viaje, este crecimiento con el espectáculo, que es un texto que lo escribí yo hace unos 8 meses aproximadamente, y pues me arriesgué a ponerlo en escena, que es un teatro del absurdo, ¿sí?, en el que cuentan tres actrices en escena. Cada una de las mujeres de esta obra tiene un personaje que desarrolla particularidades. La obra están representados pues, tres personajes que conviven en un hospital psiquiátrico. Dos de ellas permanentemente están conviviendo aquí en una sala, en una sala de comedor. Pues el tercer personaje, que es una antipsiquiatra, se junta a ellas, que realmente se cumple el papel de amiga realmente de ellas, no de un médico tradicional. Sí, entonces cada una de ellas tiene una patología mental. La una tiene TOC, la otra tiene hipergrafía y la otra es bipolar. Sandra Benalcázar, que en la obra desarrolla el papel de Alba, nos relata cómo una mujer enfrenta una serie de dificultades. Yo represento a Alba en Las Furias, que es una mujer que ha tenido muchos problemas en su vida, especialmente familiares, ¿no? Y que por algún motivo, sin ella en realidad entenderlo, en un día se encontró encerrada en este lugar junto con otras mujeres que vivieron como las mismas situaciones de las que ella vivió. Si te perdiste la primera presentación del día de ayer, te esperamos esta noche y mañana sábado a partir de las 19:30. El grupo La Lumbrera llega hasta la sala El Triciclo con dos funciones sobre Las Furias. Les invitamos a todos que el día de hoy, bueno, ya estamos empezando funciones, les esperamos el día de mañana 15 y sábado 16 a las 19:30. Tenemos un precio de $10 la entrada y $8 una entrada preferencial. Entonces nosotros la temporada acá en la Casa de la Cultura, en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, estamos en temporada viernes y sábado. A partir de las 17:30 pueden venir a disfrutar de Las Furias, que es una obra de teatro de lo absurdo, donde usted escoge si enojarse, si reír, si frustrarse. Usted elige qué es lo que desea de sentir. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y del teatro nos vamos al cine para contarles que la novena muestra de cine de Orgullo LGBTI se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el martes 26 de junio y cerrará su edición el 30 de junio en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco con una cartelera con variedad de temas y dentro de la actividad artístico-culturales que celebran estos grupos. A continuación les contamos los detalles.